Un martes más. Estamos aquí en Radio Línea 4, en este espacio de música que se llama Jazz to Jazz. Y te estaré acompañando en la próxima hora. Este es Brian Simpson del año 2011 del álbum Just What You Need, título Emerald City, del, como decíamos, del compositor Nicholas Cole. Y como curiosidad deciros que, aun siendo del 2011, en este año 2014 sigue estando en lista de lo más escuchado. Y ahora vamos a ir con otro grupo de este top 5 que os decía, que son que suena así. Como decíamos, hoy tendremos un programa con un top 5 de los 5 álbumes de listas, de los cuales he seleccionado los que creo que son los temas más interesantes. este grupo lo tuvimos en la pasada edición del programa. Son Pieces of a Dream, del año 2013, álbum The Moment. En el dicho álbum está en el puesto número 4 en lo que llevamos de año. Con David Dayson, Curtis Hammond y James Lloyd como productores, y Chris Big Dog Davis a los teclados. Personalmente, como decía, de los álbumes es el que es uno de los que me ha gustado. Y ahora vamos con el saxofonista americano Dave Koz. Ahí está. También del 2013. Acompañado con un cartel impresionante. Gente como Gerald Albright, Lily Eker y Richard Elliot en este caso. Este es el título de You Haven't Done Nothing, del álbum Summer Horns del 2013. Ahora volvemos. Como decíamos, aquí tenemos a The Koz and Friends en este álbum Summer Horns del 2013. En este caso tenemos a Rick Brown a la trompeta, Jonathan Butler a la guitarra y Brian Calverson, que ya lo tuvimos en pasadas ediciones como uno de los compositores destacados del álbum. Ahí está. Y como os decía, es una producción de Paul Brown, Rick B Brown a la trompeta y Jonathan Butler a la guitarra. Esto lo trajimos la semana pasada también. Es Jeff Gollop con Brian Augier del álbum Train Keeps Rolling, con un título idéntico, Train Keeps Rolling, una producción del mismo Gollop y que actualmente está en el puesto número 5 en listas. Y esto que ha entrado otra vez, Pieces of a Dream. Thank you. Pieces of a Dream. En este caso el tema se titula TTYL I'm Driving, con Chris Big Dog Davis, ahora sí, al sintetizador, y con la producción, en este caso una composición de David Dayton. Y este álbum, como decíamos antes, ha ido oscilando entre los puestos 2, 3 y 4. No, y esto no es, perdonad. Si algo no sale bien en este programa, es que no somos nosotros. Ahora sí. Dave Coles, Gerald Albright, Mindy Bell y Richard Elliot. 2013. Como os venía diciendo anteriormente, aquí está Dave Coles con Gerald Albright, Mindy Bell y Richard Elliot. Para mí uno de los mejores saxofonistas que hay hoy en día. Con Paul Brown, el guitarrista, a la producción, y el trombonista, teclista y multiinstrumentalista Brian Carlson a la composición. otra vez. Esto no es lo que tiene que sonar. Esto sí, Ronnie Jordan, que nos dejó el lunes pasado a los 51 años. Su corazón se paró. Nuestro pequeño homenaje desde aquí, con este mítico So What del genio y figura Miles Davis, y de la versión que hizo Jordan. Próximamente haremos un especial sobre Ronnie Jordan, en el cual analizaremos discografía y carrera. Mítico So What de Miles Davis, que curiosamente participa en este álbum con Isabel Roberts a las voces. Y ahora, si todo va bien, que no lo sé, parece que sí, ahí tenemos a Nayi. Con el álbum que trajimos hace un tiempo ya, se titula The Morning After, del año también 2013, obviamente. Este se llama Shinjuku. Y nosotros somos Jazz to Jazz en Radio Línea 4. Decimos Nayi a la producción en este Shinjuku del álbum The Morning After del año 2013, en el cual acabó en el puesto número 2 o 3, si no recuerdo mal. Y ahora, uy, ¿veis? Si es que no hay manera de hacer las cosas bien, ¿no? Es impresionante, el día que ronda Murphy por aquí, no hay manera de hacer nada con cara y ojos. Bueno, esto es Bonnie James, del álbum The Beat, con una curiosa composición del músico brasileño Marcos Valle. Se nota bastante en este tema. We'll be right back. esencia de música brasileña, obviamente con la participación de Marcos Valle. Y en esto que os decía que se llama The Beat, que es lo que esto sí que a 100% confirmo que he acabado el año en el puesto número uno. Eso sí que lo tengo certificado a 100%. Y ahora saltamos otra vez, si todo va bien, como os digo. Ahí está Brian Simpson, otra vez. El álbum que os traía antes, Just What You Need. Curioso que aún estando en 2014 siga estando en puestos top, ¿no? Y que, como os decía antes, el álbum es de 2011. Esto se llama Wherever You Go, en este caso con Jonathan Butler participando con la guitarra, y el jovencísimo Nicholas Cole a los teclados, y que curiosamente ha compuesto este tema, Wherever You Go, Brian Simpson. Brian Simpson, un álbum muy muy suave, tranquilito, y es lo que os decía, que me agrada que aún siendo del 2011, a día de hoy 2014, sigue estando ahí arriba. Es un... os digo, de los que he escuchado es lo que más... de lo que junto con Pieces of a Dream, que si consigo, y os digo, hoy es un día horrible en cuanto a problemas técnicos. Ahí está, por fin. El álbum que os presentaba, que os decía antes, de Pieces of a Dream, mitiquísimo grupo. Esto se llama, igual que el álbum, In the Moment. Y os dejo con ello. Recuerda que estás en Radio Línea 4 y esto se titula Jazz to Jazz. Somos Jazz to Jazz. Pieces of a Dream, el álbum del año 2013, In the Moment, como el título de este tema, con Tony Watson Jr. al saxo en este caso, y otra vez teniendo problemas. Sí, estoy teniendo bastantes problemas con el orden de las canciones. Ahí está. Otra vez, el equipazo. En este caso, The Fox, otra vez, Summer Holmes. Y esto se titula Hot Fun in the Summertime. Como decíamos antes, aquí teníamos al equipazo formado por principalmente Dave Koch con Gerald Albright, Mindy Bear y Richard Elliot. Y en este tema en concreto a Brian Culberson colaborando al trombón. Y otra vez, esto no es lo que tiene que sonar. Esto sí, mítico. Si te gusta Police y Sting, sabrás lo que es Jeff Goldblum con Brian Augier. También álbum que trajimos la semana pasada, efectivamente, Walking on the Moon de Sting. como decíamos, el mítico Walking on the Moon de Police, compuesto por Sting, y que en este caso Jeff Golub y Brian Augier han hecho un auténtico temazo. Bueno, voy a decirlo otra vez. Os digo, hoy me he levantado totalmente con el pie torcido porque no doy una. Y esta, con esto ya nos vamos. Y sinceramente os pido disculpas por estos problemas técnicos. En este caso es Bonnie James, otra vez, con su álbum The Beat. En este caso acompañada por Natalie Stewart a las voces, que suena tremendamente bien. Como os digo siempre, os espero en una semana, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.